Saludos, buenas tardes. Sed todos bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 234 y hoy tenemos una generosa ración de rock instrumental por cortesía de nuestros náufragos, que son nada más y nada menos que Tundra. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 234, me parece. Tampoco pongo la mano en el fuego por ello, pero bueno, vamos a suponer que sí, que es el programa número 234. Y nuevamente, pues como ya viene siendo habitual tradición en las últimas semanas, volvemos a tener náufragos aquí, a la sombra del Cocotero, en la playa Wifi. Están con nosotros Víctor y Esteban de Tundra, que es un grupo madrileño que acabáis de escuchar en la apertura de esta Isla de Encanta. Hola. Hola. Hola, ¿qué hay? Acercaos al micro sin temor. Vale. ¿Qué tal estáis? Bien, contentos de estar aquí. Muchas gracias. Nosotros de que estéis. Nosotros de que estéis. También. Estáis aquí porque tenéis un disco de debut, un primer álbum. Que bueno, pues ahora nos estabais contando que aunque puede que nosotros hayamos llegado tarde a él, porque sabemos de vuestro disco pues hace un par de meses, ya lleva unos cuantos meses ahí pues en las mejores estanterías de las mejores tiendas del ramo, ¿no? Sí, es un disco que grabamos en diciembre unos días y en febrero otros. Y salió el 18 de abril. Y bueno, un poco la promoción y cuando más la gente se ha dado cuenta de que existíamos fue después del verano. Uh-huh. Entre promoción que habrán hecho los sellos y que hicimos bastantes fechas en octubre y septiembre, pues ha habido un poco más de repercusión, por así decirlo. Sí, en un principio lo que más hubo fueron reseñas del disco en webzines y demás, pero ya las entrevistas vinieron después del verano. O sea, la promo ha ido un poquito lenta, pero efectiva. Segura. Sí, pero segura. Ahí. Efectiva. Sí, señor. Como debe ser la promoción. Para los que no sepáis, quiénes son Tundra, pues os ponemos en situación en un momento. Es un cuarteto instrumental, ellos son de Madrid. Y bueno, pues Esteban, cuéntanos así un poco de dónde viene esto de sacar un disco tan arriesgado, teniendo en cuenta cómo está el paño, el pastel, el mercado, en fin. Hacer seis composiciones, algunas de ellas extensas, pues de música instrumental. Bueno, de todos modos, quería apuntar que yo no tampoco creo en que el mercado discográfico esté mal. Tienes que ver que hay ahora es el momento en el que más sellos hay, más grupos hay, más discos salen. Quizás hay menos medios para la difusión a la masa, por así decirlo. Pero bueno, Tundra surgió de las cenizas, por así decirlo, de un grupo que se llamaba Nacen de las Cenizas. Precisamente. Sí, precisamente. En el que tocaban Víctor y Alberto, nuestro bajista. Y en un momento dado, yo estaba de vacaciones en verano y el verano pasado, y me llamó Víctor porque éramos amigos, que si quería tocar con ellos en un proyecto nuevo, sin cantante, y haciendo este estilo de música que ya veníamos todos escuchando pues, desde hace tiempo, pero que no habíamos empezado a realizar. Uh-huh. Y entonces nos reunimos en un local en septiembre, y en diciembre ya estábamos grabando el disco. Joder, así decirlo, así fue. Sí, nos gusta mucho ensayar, estar en el local muchas horas, la verdad. Sí, aparte había ganas de estar todos haciendo nuestras cosas en nuestros grupos y el juntarnos todos y ser todo gente nueva y poder hacer cosas nuevas, intercambiar ideas y tocar con gente que no habías tocado antes, pues a veces no es buena idea, pero otras veces puedes ir más rápido. Pues conectas más rápidamente, tienes más confianza al principio cuando conoces a la gente y todo el mundo te cae muy bien y son fantásticos. Pues los primeros meses las cosas han ido muy rápido. Luego ya cuando nos hemos ido conociendo más ya hemos empezado a sacar un poco nuestra personalidad cada uno, pero y ahora nos odiamos. No nos podemos ni ver. Los otros dos están muertos. Lo típico en los grupos, en fin. No, mira, lo que nosotros desde un principio dijimos fue que hacer un grupo sin ningún tipo de pretensión más que expresar nosotros mismos y sin tener en cuenta otro criterio que el nuestro. Uh-huh. Y mira, sí, hay muchos grupos que hacen música instrumental, por así decirlo, y hacen estilos parecidos al nuestro, pero nosotros tampoco nos planteamos marcarnos un estilo. De hecho, cuando nos dicen que nos definamos musicalmente, decimos en rock o algo así, o rock sin voz, para que la gente tengan inquietud de escucharlo y que uno mismo diga qué estilo es el que hacemos o qué música es la que hacemos. Ahora, mientras tú pues solucionabas el problema de cableado, Esteban nos contaba que bueno, que tú tenías experiencia en otro grupo, que se llama Nacen de las Cenizas, que a mí me consta que existíamos. Pues, que existía y que además erais bastante activos en sí, directo, tocábamos bastante. Sí, nos dio por ahí. Fíjate, montaba un grupo para tocar. Sí, no, hombre, grupos que no les va a eso, se quedan en el local ahí hasta que se perfeccionan los temas hasta límites insospechados. ¿Y eso tú cómo lo hombre, yo entiendes? Es una opción. Sí, una opción. Cada vez que me hago más viejo, pues ya tengo menos ganas de tocar. Pero bueno, sí. No, hay que salir, hay que salir a tocar. No. Es donde se curte uno. Y Nacen de las Cenizas, ilustramos un poco, ¿qué tipo de música hacíais? ¿Tenía algo que ver con Tundra? No, era, pegábamos gritos y tocábamos alto. Era un poco... La premisa, pegar gritos y tocar alto. Algún saltillo por ahí, no sé. Y ahora os conformáis con tocar alto. Ahora gritos... tocamos alto y los gritos ya sean... Estamos fuera. Viejos y no podemos saltar ya. Sí. Lo de pegar gritos ya está proscrito. Me hace muchísima gracia que digáis que estáis viejos. Habrá que veros cuando lleguéis a ciertas edades. ¿No, David? Sí. Me callo. Julio, el gran Julius, está de viaje de negocios por Alemania y hoy pues está haciendo pues todo el tema técnico el colega David, el amigo David, que ya sabéis que siempre nos echa ahí un capote cuando lo necesitamos. Lo que pasa es que las circunstancias que rodean a este ente que es Radio Círculo, pues han evitado que le podáis escuchar así en primer plano, porque no hay micros para todos, pero no pasa nada. David, ¿qué tal estás, Tron? Amigos, ¿cómo va? Ahí está. Alto y claro. Que conste que está también con nosotros. Bueno, pues después de las presentaciones vamos con el tuya mía, con el dale dale, con el toma y daca que normalmente... Qué mal suena eso. Sí, y todavía no hemos empezado, verás. Siempre pedimos a nuestros invitados que nos traigan canciones que les molan y... pues vosotros no ibais a ser excepción. Y vamos a empezar con un tema de Coldplay que se titula Fix You. La escuchamos y luego nos contáis el porqué de esta elección, ¿vale? Perfecto. Uh-huh. Pues si lo tiene David, vamos con ello. Pues hala, suéltalo. Estos son Coldplay. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will sweet. Bueno, no sé para qué me pongo los cascos porque hoy está la cosa un poco complicada en el aspecto técnico. No pasa nada. Hemos escuchado Fix You, una de las canciones que hoy nos trae en Tundra aquí a la Isla de Encanta. Estamos con Esteban y con Víctor, pues hablando de lo divino, de lo humano, incluso de Arturo Fernández y lo que les une a Tundra. Pero antes de pasar a esos temas muchísimo más entretenidos, vamos a pedir a Víctor que nos cuente por qué ha traído esta canción de Coldplay. Que es muy bonita. Estamos de acuerdo. Y enamora. ¿Te enamora? Me enamora. ¿Como Juanes? Totalmente. ¿Puedes abundar un poco más en ello? No, es que es bonita. La letra es bonita y no sé. Tampoco lo he pensado mucho. Uh-huh. ¿De qué habla? ¿De qué va la letra? Joder, me vas a poner ahora en plan melancólico. Por favor, es que mi inglés es más manchego que otra cosa. Pues habla más o menos de cuando no puedes conseguir las cosas que quieres, uh-huh. Cómo te sientes cuando no las consigues, que no le tienes que dar importancia, que siempre cuando no logras tus objetivos siempre puedes tomar un camino alternativo y que siempre acabas en el mismo sitio. Realmente si consigues o no las cosas acabas en el mismo sitio. Uh-huh. No sé yo si será muerto o vivo, pero eso dice la letra. Uh-huh. Pues nada, vamos a hablar de Arturo Fernández. El punto. No, la verdad es que son reflexiones muy apropiadas para estas horas de la tarde, porque que sepáis que esto se va a escuchar en martes por la tarde y en domingo por la tarde, aunque estemos en noche cerrada ya aquí en el centro de Madrid. Coldplay es algo, un gusto que compartís todos los miembros del grupo. No, creo que solo yo. No, a mí no me gusta especialmente. Yo soy el sensible. Él ha dicho que es más de Radiohead. Ya, bueno. Sí, no, o sea, me pareció el de Coldplay el mejor disco para mí era el primero. Uh-huh. Y no te lo digo en este rollo de... El primero es el mejor. Sí, a mí también me parece el mejor. Es que es muy típico, ¿sabes decirlo? Pero, no sé, quizás porque es el más guitarrero, puede ser. Y siempre tiendo a escuchar ese tipo de grupos. Pero vamos, que no es música para nada criticable. No es Camela. Bueno, no. Menos con todo respeto a cuando Camela. Cuando plagian todas las canciones de un disco a grupos maqueteros. La última es que plagiaron al gran Joe Satriani. Sí. No sé, no... Sí, pero dicen que es coincidencia. Que sean ahí como 25 notas iguales, pero bueno, coincidencia. Así es Chris Martin. Coincidencia. Bueno, aún así, la verdad es que Coldplay es un grupo que gusta también por aquí, por estos andurriales tropicales de la isla. Así que nos congratula que hayas hecho esta elección. Toma. Que lo sepas. No coincidís en Coldplay, Esteban el más de Radiohead, pero sí coincidís en Arturo Fernández. Sí, definitivamente. Pero no has sacado disco. Eres paisano de... Sí, yo soy de Asturias. De Arturo. Lo que pasa es que la vida me trajo a Madrid. Uh-huh. Y... La mala vida me trajo a Madrid. Y bueno, conocí a Víctor de casualidad y cuando se enteró que era asturiano me hizo la broma de Arturo Fernández. Y ha habido momentos de cuando reponían en la TDT los capítulos de La Casa de los Líos, el llamarme a mi casa o llamarla a su casa. Corre, pon la tele, pon este canal que están poniendo La Casa de los Líos. Yo me los bajo del emule, ¿eh? Sí. Que están. Hasta los 5 últimos que no los sacaron. Están ahí Veo, sí, veo sí, que Arturo Fernández es capaz de obrar milagros. Hombre, unir a tope. A gente pues tan diversa como vosotros, ¿no? De hecho, queremos ir a verle una obra de teatro ahora que tiene aquí en Madrid. Es verdad. ¿Cuál sí tiene? No lo sé, solo he visto el cartel y ya me ha bastado. Aunque sí, salga sí, su foto ya. Aparte de que él siempre es una garantía. Sí, sí, va a hacer el mismo papel. La Casa de los Líos versión teatro. Bueno, pues nada, cosas que tienen conexiones insospechadas entre nuestro rock independiente y el teatro, en fin, pues iba a decir de la transición, pero ni siquiera, del franquismo. Vamos a continuar, vamos a seguir, que se nos va muchísimo la pinza. Es que da para mucho Arturo Fernández. Sí, pues sí, sí, lisérgico Arturo Fernández. Vamos con Led Zeppelin, ¿vale? Tienes por ahí el disco, tú tómate tu tiempo, David. O sea, pero son originales. No preocuparse, es original. O son de backup. Señor Bautista es el disco original, palabra. Ya estaba camino por acá. No venga, además lo tenemos aquí al lado. No hace falta que venga, que somos gente pues de bien. A vosotros todo esto de la persecución, pues por ejemplo la última, ¿no? A los DJs que iban ahí a pinchar sí, al Low, a ver ahí qué... Hombre, a mí el Low me apesta, pero lo que hagan eso a los DJs, amigos, no me... O sea, nosotros somos socios de las GAE porque nos tuvimos que hacer para que la fábrica nos fabricase el CD. Uh-huh. Estamos viendo cómo nos podemos quitar de esa asociación. Y me parece que esa persecución es ridícula, porque nosotros, yo en cuanto tuvimos el máster, lo pasamos a MP3 y lo colgamos en internet, para que la gente se lo bajase gratis. Creo que beneficia a todo el mundo y creo que en España no es como en otros países que se ve la música como cultura. Y nosotros pensamos que la música es cultura y que cuanto más gente la disfrute, cuanto más gente... pueda tener acceso a ella gratuitamente, mejor. ¿A vosotros os ha servido pues como vía de promoción para el grupo, de daros a conocer el hecho de colgar esas canciones, este disco entero en sí, vuestro sitio de internet? Muchísimo. Claro, pero aparte es que yo creo que, vamos, por lo que yo te he entendido, los artistas grandes con lo que más ganan es con los conciertos, más sí, que con las ventas de los discos. Entonces, no sé, es como muy español eso de quejarse por lo mínimo. Como, no compran mi disco. Total. O sea, yo creo que más preocupados deberían estar los sellos, hombre, que los sacan, que estarán forradísimos, que son los que van a ver ahí el dinero. Lo que pasa es que ya se ha acabado la época de venga, vender discos como churros y en realidad no ser un artista y vender discos como churros, como sacar a un tío guapo y que te pete el mercado. Si a nadie compra el disco de Presuntos Implicados porque ya a nadie le interesa, yo creo. A la gánate, amigos. El Low, Presuntos Implicados. Hombre, es que Presuntos Implicados sin Sole Jiménez, con la piba esa que han puesto. No, pues. Pero la oreja de Van Gogh ha salido ahí. Ya es otra cosa. La oreja de Van Gogh, por cierto. Ha salido el paso. Del anterior disco, todavía con la Maya Montero, vendió pues 7x8, 56. Vendió casi 600.000 copias, cuidado. Estamos hablando todavía de muchísimas sí, sí, sí, copias. Y del disco que ha sacado ahora con la moza esta, con Leire, la de Factor X, ¿no? Factor X, creo que ya va por triple platino, que son 3x8, 24, son casi un cuarto de millón de copias. O sea que cuidado, que hay algunos que siguen todavía vendiendo. Lo que pasa es que lo de Presuntos Implicados sin la Sole, no ha lugar. Bueno, es que son un... Hablamos de novedades, de Presuntos Implicados, Arturo Fernández, estamos sí, hoy. Y de hecho vamos actualidad a escuchar, total. Y de hecho vamos a escuchar un temita actual. Drive our ships to new land. el tercer álbum de Led Zeppelin, pues sonando aquí en la Isla de Encanta. Hoy os recordamos que estamos con Tundra, estamos con Víctor y con Esteban, 50% de este grupo madrileño que ha venido, pues, no a hablar de su libro, como a Umbral, pero sí a hablar de su primer disco y a traernos unas cuantas canciones que le molan, como esta Immigrant Song de Led Zeppelin. ¿Esto de quién es idea? Es mía. Cuéntanos. Le dices como culpable. No, por Dios. No, es... simplemente me ha dicho Víctor que trajese tres canciones y el primero, la primera idea que se me ha venido ha sido Led Zeppelin, porque es mi grupo favorito. Buen criterio el tuyo. Así que, sí, señor. Es que se ríe un poquito de mí los compañeros de grupo. Dicen que eso no me gusta, grupos de cuyos componentes están muertos, alguno. pero bueno, me he criado en esa música. Y nos llegaban más cosas. Y no... Y sigo escuchando cosas nuevas, pero siempre hay un rato al día de poner algún clásico. Uh-huh. Además del Zeppelin, ¿qué otros clásicos te molan? Me gusta... Sin miedo. Pues mira, de pequeñito... Sin miedo. Le has pillado. De pequeñito solo escuchaba a los Beatles. Uh-huh. Mi padre es un estoniano que da gusto. Y luego, por ejemplo, un grupo que tampoco se dice mucho, pero que me encanta, son los Kings. Uh-huh. Que tampoco se reseña mucho. Uh-huh. Pues ahí hay una base importante para ir tirando para adelante, ir conociendo pues todo lo demás, ir entendiéndolo, creo. Claro, yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, hombre... Ellos tienen mucha broma con eso, pero escucho música de todas las décadas, por así decirlo. Uh-huh. Sobre todo Phil Collins. Ay, Dios. No, hombre, no. Es broma. Phil Collins es un gran baterista. Sí, sí, pero es una broma reciente que tenemos los del grupo, sí, con Phil Collins. Sí, sí. A vosotros el rock, el resto del grupo, a ti, por ejemplo, Víctor, el rock así más clásico, más viejo, ¿no te llama? Yo es que soy más de Motorhead, Black Sabbath, King Crimson. O sea que también. Sí, pero él es como más nena. Yo ahí, sí, ahí no, sí, digo nada. No. Sí. Eso ya queda. Pero en todas las facetas de la vida soy más nena. Eso es verdad, es verdad. Y luego traigo yo Coldplay. Claro. En fin, ¿cómo son, ¿Cómo son estos músicos? ¿Cómo se lo pasan? Bueno, pues si os parece, vamos a escuchar otra de las canciones de vuestro disco, que se titula Jauría, y que me contabais que utilizáis o que suele abrir vuestros conciertos, ¿no? Sí, de hecho todos los conciertos que hemos dado hemos empezado con Jauría. Pero te lo he comentado antes, que empieza así suavita y el cambio a la distorsión y a la caña viene de golpe. Entonces es un buen... comienzo para que la gente está hablando cuando empiezas a tocar y de repente, hombre, se ha empezado. Que se den cuenta. Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, sí. Pues vamos a escucharla, si la tienes, David. Sí. Euforia es la canción que acabamos de escuchar. Está incluida en el primer álbum de Tundra, que hoy nos acompañan aquí a la sombra del cocotero, junto a La Chasca, en la Isla de Encanta. Nuestro programa número 234, consagrado a ellos. Que sepáis que el día 31 de enero van a estar en el Café de la Palma, tocando junto a los catalanes Segunda Apnea. ¿Es así, no? Sí, sí, sí, así es. Bueno, ¿tenéis ya canciones nuevas, aparte de las del disco? Tenemos una que la grabamos hace poco para un split con un grupo que se llama Jano Fátima. Sale en vinilo, un 7 pulgadas de estos pequeñitos. No tenemos nada más, porque entre tocar, ensayar, tampoco hemos tenido tiempo. Aparte, somos un poco lentos a veces haciendo los temas. Pues tenemos un mes por canción o algo así. ¿O más? Ahora. ¿Sois muy perfeccionistas o qué? Sí. Somos perfeccionistas al principio. Cuando queremos hacer un comienzo, yo creo que es siempre el problema que tenemos, que hasta que encontramos una manera de arrancar la canción... tardamos bastante, hacemos muchas partes, comenzamos canciones, a lo mejor llevamos la mitad y vemos que no funciona y la tiramos. Y yo creo hasta que hicimos el tema este tiramos unas cuantas. De hecho, incluso grabamos una canción y la tiramos. Y después de haberla grabado la tiramos y volvimos a componer otra y a grabarla de nuevo. Ya somos un poco... Es que no sé si es perfeccionistas, pero cuando no nos gusta una cosa, sí, no tenemos término medio. O sea, solo siguiendo nuestro criterio, pero sí, somos perfeccionistas siguiendo nuestro gusto. Hombre, también es lo suyo, ¿no? Porque ya que uno graba un disco que va a quedar ahí para los restos, pues que quede contento con ello, ¿no? Uh-huh. Es lo suyo. Bueno, pues tomad nota si nos estáis escuchando. 31 de enero, si os gusta lo que está sonando en el programa, si os gusta Tundra, podréis disfrutar de su directo en el Café de la Palma, aquí en Los Madriles, junto con Segunda Apnea, que son compañeros de sello. El sello que saca este disco es Red Chal, que es un subsello de Arindele, ¿no? Así que es un pequeño sello independiente establecido entre Alcalá de Henares y Santander, me parece, ¿no? Muy bien. ¿De dónde era Andrés? ¿Era de Andrés? Si tocamos ahí. No lo sé. Bueno, Torre la Vega. Bueno, ahora vive. Pero ahora vive aquí al lado. Vive aquí al lado. Ahora. Y bueno, pues Arindele lleva un par de años haciendo un estupendo trabajo. Y yo no sé, además de vosotros en Red Chal, ¿qué otros grupos hay así? Pues que Segunda Apnea también sale con Red Chal. No, Segunda Apnea sale con Arindele, porque es un poco más tranquilito. A mí me gustan bastante Pingamera, no sé si los... Yeah. Aún no han sacado el disco, lo tienen ahí un poco aparcado, pero la verdad es que es un grupo bastante chulo. Es en plan un poco estilo Alexis on Fire, no sé si los conocéis. Sí. Pues tienen ese rollo, es una mezcla un poco rara, ¿eh? Tienen partes como The Hives y luego como Alexis on Fire. Y son muy majetes, además. Sí, muy ¿De dónde personas. Son los mozos? Murcia. De Murcia. Bueno, Murcia, Elche. De Elche es Alicante. Es que hemos tocado en Murcia con ellos un montón de veces y ya es como, ¿de dónde son? De Murcia. Hemos tocado ahí con ellos. Son cerca de Murcia son. De Elche. Bueno, ya sabemos también... ¿quién saca este disco? Así que si os mola tal, pues ya sabéis, buscar en la internet, que seguro quedáis con el sitio web de Arindele y de Red Chal, que por cierto está bastante currado, y ahí podéis hacer vuestros pedidos, vuestra tonelada de pedidos del álbum de Tundra, que por cierto, nos estaban comentando mientras sonaba Jauría, que tienen planes internacionales. Toma. Víctor es un poco culo inquieto. Sí. Y, gracias. Y la gente en Europa se está portando muy bien con nosotros. Y quiere. Europa. Y todavía no hemos gracias, salido. Mundo. Gracias, franceses ahí arriba. Se va a sacar el disco en. No sé en qué países, dilo tú. Francia, por ahí. Alemania, Brasil. Luego tenemos un chico ahí en Bélgica que está que sí que no. Si tiene dinero, pues lo típico. Y luego estamos con un chico de Estados Unidos también, que sí que no, pero seguro salen Alemania, Francia y Brasil. ¿En cada país con un sello distinto? Sí, sí, pero se juntan para hacer la edición todos juntos y luego y que pues, salga más barato. Dividen copias y que salga más barato. Algo parecido a lo que habéis hecho vosotros para sacar vuestro primer álbum en vinilazo. Sí. Ahí chulo, chulazo el vinilo, sí. ¿No? Y con otro diseño totalmente diferente. ¿Y con letras más grandes? No tiene letras. No tiene ni letras. No, ni listado las canciones. Es igual por un lado que por el otro. Sí. Y esto imagino que teniendo en cuenta que a lo mejor pues no es mucho negocio. Hemos vendido más vinilos que CDs. Sí. Ha sido muy raro, pero ahora no sé si lo habrás oído, pero están ahí con el rollo de que el vinilo ahora está más fuerte, qué tal. Tú vas a Fnac y tienen selección. Sí, es cierto. Y el vinilo está... Vamos, yo por lo menos también he empezado a comprarme más vinilos de hace 4 años aquí. He conseguido unos cuantos. Y hemos vendido más vinilos que CDs. Pero bastantes más. Sí, bastante más. O sea, y bastante más rápido. Y muchos más en fuera de España. Sí. De hecho, al principio cuando sacamos el vinilo, nos venían, yo qué sé, pedidos de Bélgica de un tío que quería 18 vinilos o 20 vinilos para venderlos él. Luego también hicimos algún intercambio y tal que se encargó Alberto, que es el chico así con el que estamos más en contacto, que tiene un sello, se llama Astoria, que es el que se encarga pues de sacarnos el vinilo, gestionarnos un poco todo el tema de conciertos cuando él puede y tal, y luego nos saca ahora también el 7 pulgadas con otros sellos, pues también para sacar un 7 pulgadas es caro y tienen que juntarse ahí varios para poderlo sacar. Y nada, sí, se ha vendido bien, es raro. De hecho, creíamos que nos íbamos a hacer ahí casas con vinilos. Alicatar el baño, sí, por ejemplo. Pues no, mira. Pero no. Grata sorpresa para vosotros. Sí. La verdad es que es un formato que se merece todo, el vinilazo. Sí, señor. Vamos a escuchar otra canción, ¿vale? Vamos con los Foo Fighters. David, si estás ready, pues suéltala cuando quieras. We'll be right back. La vida da muchas vueltas y te da sorpresas. Y nada, pues resulta que Esteban y yo ya nos conocíamos. Telefónicamente, pero... Y brevemente, todo hay que decirlo, sí. Pero nos conocíamos. Y no se trata de un 806. No. De momento no. De momento no ha hecho falta. Foo Fighters, Everlong. Este disco, me has dicho que este hay que tenerlo. Lo ha traído Víctor. Y es que Alberto, Alex el batería, Alberto el bajista, yo y Víctor y yo somos, nos encantan Foo Fighters a todos. Y me ha parecido genial que trajese. De hecho, alguna prueba hacemos el tonto tocando esta canción. Pero nos gusta muchísimo. Que además molaba el vídeo de esta canción un montón. Sí. Cuando salía de la cama con la batería. El payaso de Iforol. Muy chulo. Sí, sí. Era muy chulo. Es el prototipo de como deberían ser las estrellas del rock, en majetes. Y hacer el chorra, no ir ni de guapos ni de sobraos. Y además un tío, en el caso sus compañeros también, pero en el caso de Dave Grohl, con talento para tocar todo, cantar todo y hacerlo todo bien, el tío. Sí, y producir, y vamos. Qué menda. Es un genio. Uy, te queremos, Dave. Qué grande eres. Además, has conseguido poner de acuerdo a todos los miembros de Tundra. Sí. Eso es duro. Es bastante más complicado de lo que se pueda pensar, ¿no? Que, bueno, tenemos un grupo en común, pero no siempre se está de acuerdo ni se tienen los mismos gustos. Que eso es una cosa que tendemos a pensar, ¿no? Uh-huh. Los que vemos la jugada desde fuera. Coño, pues si tienen un grupo y hacen canciones juntos, pues seguro que están de acuerdo en casi todo, pero no tiene por qué ser así. O en casi nada. Claro, es una de las cosas. Quizá por eso lo raro que decía uno de nuestros invitados aquí en la isla, es que los grupos, no que los grupos se separen, sino que los grupos duren en el tiempo. Pero yo creo que lo peor que te puede pasar es tener 5 clones de ti mismo en un grupo. Porque al final es que no hay ningún tipo de evolución ni ningún tipo de fricción que normalmente te lleva por un camino que a lo mejor nunca tomarías, pero que luego cuando estás ahí en situación, pues te das cuenta de que hay ideas que son muy buenas y que por ti solo no llegarías ahí. Aunque no sean las tuyas. Aunque no sean las tuyas. Uh-huh. Claro. ¿Vosotros sois de mucho discutir? De discutir en el ensayo. Somos de hablar mucho. Hablamos demasiado. Más que ensayamos muchas demasiado. Veces. Nos gusta ver mucho la jugada que vamos a hacer. En vez de ponernos a ellos, como tú vas a hacer tal, yo voy a hacer cual, entonces... Que bueno, es otra manera, pero nos gustaría a veces parar un poco de hablar y simplemente estar tocando ahí. Ir un poco más al grano. Sí, bueno, vamos al grano a nuestra manera, pero sí, muchas veces acabamos... Es que cuando llegas al local de estudiar o de trabajar y muchas veces te apetece ponerte a tocar y olvidar todo lo que te ha pasado en el día, todos los estreses, todas las cosas que tienes en mente que tienes que hacer, y simplemente evadirte. Yo creo es por lo que tenemos un grupo, por lo que hacemos música, es una válvula de escape, por así decirlo. Sí, a nosotros nos pasa algo parecido con el programa. Uh-huh. Es lo mismo. Evadirte un poco, claro, y... pasar un buen rato con los colegas. Y disfrutar. Y pasarlo bien, que son 4 días. Vamos con otra canción, vamos con un grupo madrileño que nosotros no conocíamos, pero justo hasta hoy. Esta es lo que nos mola de tener a los náufragos aquí a la sombra del cocotero, que podemos aprender y conocer música que hasta ahora pues ni idea. Vamos con Kick Out, un grupo que nos atraen hoy Tundra aquí a la Isla de Encanta. Yeah. Pues así suenan Kick Out, un grupo madrileño que ha puesto en circulación, pues ahí, de su bolsillo, apostándolo todo, este álbum que acabáis de escuchar, que incluye esta canción que se titula Screaming Butterfly y que nos han traído hoy Tundra, que nos acompañan a la de la Chasca en la Isla de Encanta. Son vuestros colegas y os apetecía que sonara su canción en la radio, aparte de que os mola, ¿no? Sí, yo debo haber ido a verles unas, no sé, 15 veces o así. En el último año 10 veces les he visto y no es por coleveo, es porque la última vez que les vi, en serio, no es por hacer la pelota a nadie, a mí me daban escalofríos viéndoles, porque era un conciertazo y lo que te comentaba antes, que me parece mal que un grupo no tenga repercusión simplemente porque a lo mejor hace una música que hace 5 años estaba más de moda que ahora. Entonces me parecía positivo que sonase. Sí, porque antes grupos de esta onda así de punk directo y sencillo, pues en Madrid había, pues dabas una pata y salía una piedra y salían un montón de grupos que además movían a mucha gente y no estaba mal visto, ni mucho menos, tener un grupo así. Pero bueno, ahora también pues a lo mejor los gustos han cambiado y los derroteros van por otro lado, ¿no? Ya volverá. ¿Cómo lo ves, Víctor? No, a mí también me da un poco de pena. Me parece que hay gente muy válida con grupos muy válidos y haciendo cosas muy interesantes y simplemente por lo que mola en el momento se les excluye. Bueno, yo de todas maneras no pienso que a Kick Out se les esté excluyendo porque tú vas a un concierto y va bastante gente. Uh-huh. Simplemente es el sentimiento general que hay de enfocar tu atención hacia determinados estilos y otros simplemente que te gustan y que los escuchas, pero que están fuera de tu interés. Sí, lo veo raro. Dices que en sus conciertos Kick Out mueven bastante gente. ¿De cuánto público estamos hablando? Pues no sé, depende también, pero más o menos 100-150 personas. Ah, está, joder, sí que mueven es gente. Es una cifra interesante. Sí que mueven gente, sí. Sí. No, es un grupazo, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues apuntado queda. Que nos quedan 3 minutillos, sí. Pues vamos a despedirnos de Tundra, vamos a poner el tema Medusa, que creo que es uno de los que más tirinos hacen, ¿no? Sí. Es el más completo. Uh-huh. Tiene un poco de todo, partes tranquilas, partes con caña. Uh-huh. Pues vamos a escucharlo, pero antes os vamos a dar las gracias por haber venido. Gracias a ti. A vosotros. A vosotros. Por hacernos el favor. Que, un placer conoceros. que sepáis que pues aquí estamos para lo que sea menester y que esperamos que vaya bien pues la gira que vais a hacer en primavera por Europa y que si os apetece volver después a contarnos cómo fue. Pues sea un placer. Encantados. Encantados. Pues ya sabéis dónde estamos, ¿vale? Sin Led Zeppelin. O con ellos. Yo creo que no. Bueno. Pero con Coldplay. Pero con Coldplay. Eso ya queda de vuestra mano. Os dejamos con Medusa, que es una de las canciones incluidas en el primer álbum de los madrileños Tundra. 31 de enero, os lo recordamos, en Café de la Palma con Segunda Apnea. La semana que viene, pues esperamos daros otra alegría porque nos visitan Zoo. Besos.